esto, hola, soy Raimundo. Un duende que vive en las costas gallegas, más concretamente en el Cabo Finisterra. Soy un duende verde, con un gorrito rojo y un pompón amarillo. Por eso soy español. Me gusta ser mucho gallego, soy del Deportivo de La Coruña. Me gusta mucho Valerón, me gusta el baloncesto, el fútbol y el piragüismo. En ningún momento me veréis perder los nervios, soy un duende muy tranquilo. Nadie me saca de quicio ni nada por el estilo. Soy un tío apaciguado, me gusta la conversación. Nunca llegaré a las manos en la vida. Perdonen, pibes, es que había una mosca en la mesa y no sabía lo que hacer. No sé qué más contaros de mí, espero que lo pasemos bien en la mano cambiada todos los martes de 6 a 8. ¡Pibe! ¡Venga, vámonos! ¡Que nos vamos! Vamos a cantar todos juntos una canción, la canción del Depor. ¡Venga! ¡Deportivo La Coruña, pibe! ¡Deportivo La Coruña! ¡Hasta luego, chavales!